Bamba, bamba, bamba, qué palo de negro zamba, candonga, tu boca bemba rezonga, sílaba negra que zumba, aoe, ah, comba la cintura ya, comba la, bamba se bambolea como bullente bomba, burbuja que brota su borbollante simba, quimba zamba del negro brincando por la chamba del ritmo que ofrece su rechinante timba. Bamba, bamba, bamba, qué palo de negro zamba, candonga, tu boca bemba rezonga, sílaba negra que zumba, aoe, ah, comba la cintura ya, combala.